Cuando más desganado estoy, tú me das la razón de continuar adelante y sin temor. Cuando el enemigo acecha y la gente me rechaza, tú me abrigas y defiendes con tu inmenso amor. Cuando por pruebas me encuentro atrapado y siento que al abismo yo he de caer, deposito mi fe en ti y siempre me vienes a socorrer. Hasta en el día en que me siento feliz, tú me aumentas la felicidad. Yo te alabo y en mi corazón por siempre has de reinar. Yo quiero ser un vaso para ti, para ti cantar, para ti vivir. Y a ti entregarte todo lo que soy, esté siempre a mi lado, llevarte a donde voy. Y hoy me entrego a ti. Solo para ti, Señor. Cuando por pruebas me encuentro atrapado y siento que al abismo yo he de caer, deposito mi fe en ti y siempre me vienes a socorrer. Hasta en el día en que me siento feliz, tú me aumentas la felicidad. Yo te alabo y en mi corazón por siempre has de reinar. Yo quiero ser un vaso para ti, para ti cantar, para ti vivir. Y a ti entregarte todo lo que soy, esté siempre a mi lado, llevarte a donde voy. Y hoy me entrego a ti. Yo quiero ser un vaso para ti, para ti cantar, para ti vivir. Y a ti entregarte todo lo que soy, esté siempre a mi lado, llevarte a donde voy. Hoy me entrego.